Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en Radio Agora Sol, donde, nada, atravesamos los años del jazz, de esta maravillosa música, pero ahora vamos a hacer un plan distinto de lo que vinimos haciendo en las últimas 20 emisiones y vamos a escuchar todo mezclado, sí, todos los años mezclados, cualquier cosa de cualquier año en cualquier momento, porque el jazz puede ser así también, y así de paso vamos a ver las distintas tendencias a lo largo de las décadas en cada programa. Vamos a comenzar entonces este de hoy, que es un programa especial de tomas en directo, ¿sí? Es un live todo el programa, porque en realidad es probablemente la mejor manera de escuchar el jazz, ¿no? Escuchar en vivo, escuchar una grabación en directo, o mejor aún, ir al lugar. Hay que reconocer que hasta que la tecnología no permitió hacer grabaciones más largas y todo estaba confinado a los 3 minutos de los discos de 78 revoluciones por minuto, no se podía hacer mucho por expandir la forma, por mostrar otras vistas del jazz. Pero bueno, nada, a partir del 48, con la invención del long play micro groove, todo cambió. Entonces, desde entonces podemos escuchar música de la duración que sea. El directo, entonces, es el lugar donde supuestamente y efectivamente en realidad los músicos expresan lo más profundo de lo suyo y también que se pueden expandir más. Por eso los temas a veces duran tanto, como este primer tema que vamos a escuchar ahora, que dura 11 minutos. El año es 1984. El artista es David Murray, aquí tocando el saxo tenor y en la composición y en los arreglos, junto con su big band. David Murray venía de una carrera ilustre, muy joven comenzó, por cierto, en el jazz más de vanguardia. Y lo que vamos a escuchar aquí es una especie de jazz neoclásico, sí, son los años de Winton estos, pero con un toque también free, ¿por qué no? Con un desenfado propio de otras épocas posteriores del jazz. La Big Band de David Murray, después vamos a contar quiénes son. 1984, agosto 25 es la fecha. El tema es de David Murray, Roses es el nombre. David Murray en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. David Murray Big Band en directo, en vivo en el Sweet Basil, que es un club que no existe más, en la ciudad de Nueva York, agosto 25, 1984. David Murray tocó ese increíble solo de saxo tenor al final y estuvo acompañado por varios tremendos todos: Oludara en corneta, Baquida Carroll a la trompeta, Craig Harris al trombón, Bob Stewart a la tuba. El primer solo fue el de tuba, que también fue de acción. Vincent Chauncey al corno francés, la trompa, ¿sí? Y la sección de saxos imposible con Steve Coleman y John Purcell, los dos juntos. Rod Williams al piano, también tuvo su solo. Fred Hopkins al contrabajo y Billy Higgins a la batería, el gran Billy Higgins, ¿sí? Todo esto dirigido por Lawrence Butch Morris, que originalmente tocaba corneta en el grupo de David cuando era un octeto, y luego pasó a la dirección del grupo y también improvisa algunas partes de la dirección, no solo dirige los arreglos prehechos, sino que improvisa arreglos. La Big Band de David Murray, Roses, el tema de David Murray, lo que escuchamos recién. Esto es Jazz en directo en Tiempo de Jazz, y ahora vamos a pasar a 1957. Es el año en el que Thelonious Monk rescató un poco a John Coltrane. Rescatar más o menos, sí. Coltrane ya venía tocando en el quinteto de Miles Davis, quinteto y sexteto luego, no, quinteto hasta ese momento, sí, de Miles Davis, y nada, lo hacía muy bien, cada vez mejor, pero bueno, tenía que quitarse algunos hábitos poco saludables, cosa que comenzó a lograr al final de su primera etapa con Miles y más firmemente durante el año que pasó con Monk, menos de un año en realidad, no sé si fueron 8 o 9 meses, en 1957. Nada, Coltrane fue miembro del cuarteto de Monk y las composiciones de Monk, y junto con el saxo de John Coltrane hacen una combinación única en los anales del jazz, de la cual lamentablemente hay poco registro. Por eso vamos a escuchar ahora este directo que fue descubierto hace no tanto. Esto es una edición 2005 de esta música grabada el 29 de noviembre de 1957, también en Nueva York, en el prestigioso Carnegie Hall. El cuarteto de Thelonious Monk con, como dijimos, John Coltrane al tenor, Abdul Malik al contrabajo y Shadow Wilson a la batería. Monk toca el piano, compone también. El tema es Evidence. Esto es Jazz en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. el cuarteto de Thelonious Monk con John Coltrane, Monk al piano y la composición Coltrane al saxo tenor, el tema Evidence, con Ahmed Abdul Malik al contrabajo y Shadow Wilson a la batería. Grabación en directo 1957, descubierta hace no tanto tiempo, editada, sí, porque esto era inédito, ese es el punto, en 2005. Monk y Coltrane en tiempo de jazz en nuestro especial, vamos a llamarlo especial, porque no, todo es especial siempre, de música jazz en directo. Y ahora nos vamos casi 20 años atrás al mismo lugar, Carnegie Hall. Esta es la ocasión del concierto que dio Benny Goodman con sus grupos, trío, cuarteto, big band y los amigos que fueron para ocasión tan insigne, ¿sí? La primera aparición de una música de jazz en el Carnegie Hall, que era más para la música clásica, ¿no? Como se puede saber. Benny Goodman había hecho esto ya el año anterior, en 1937, había ocurrido una primera aproximación de música popular en el Carnegie Hall, un festival de un solo día con muchos artistas organizado por el crítico John Hammond y productor también. Y ese fue un poco el pie sobre el que se apoyó esta presentación de jazz, que fue absolutamente novedosa en la época. El swing barría el país, era lo famoso del momento, lo que bailaban todos los jovencitos, y en la cresta de todo eso estaba Benny Goodman, el rey del swing, ¿sí? Entonces, esta ocasión es una en la cual el jazz accede a el centro augusto de la música clásica y entonces obtiene el beneplácito de todos los estamentos de la sociedad. Dicho así, es fantástico. En realidad fue así. Benny Goodman va a tocar aquí el famoso Sing Sing Sing, que ya lo hemos escuchado en este programa, pero en su versión en estudio. Esta es la versión en directo, 12 minutos, y vamos a escuchar la música como se escuchaba antes, llena de ruiditos de superficie del disco, porque si quitaban los ruiditos, también quitaban un poco de la música. Así que aceptar los ruiditos, escuchar la música detrás, el ambiente, la sonoridad de Benny Goodman, después contamos quiénes tocaron. Esto es Sing Sing Sing en el Carnegie Hall en vivo por Benny Goodman y su big band en tiempo de jazz. Thank you. Benny Goodman y su Big Band en vivo en el Carnegie Hall, el famoso concierto del Carnegie Hall de 1938. El tema fue la composición de Louis Prima, sí, otro famoso saxo alto, Sing, Sing, Sing with a Swing, sí, viene así con sobretítulo. En esta grabación escuchamos a Harry James haciendo su solo de trompeta, a Babe Russin, que era miembro del grupo también, haciendo su solo de saxo tenor, solo de piano a cargo de Jess Stacy, y por supuesto el mismísimo Benny Goodman al clarinete y a cargo de todo. Gran momento del jazz, de Benny Goodman en particular y del jazz en general. Seguimos en Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz, haciendo el especial de música jazz en directo, ¿sí? Estamos en Ágora Sol Radio. Pueden escucharnos todos los días lunes, ¿sí? Y seguir nuestras emisiones donde escuchamos jazz de todos los tiempos, el tiempo del jazz. Vamos a 1961. Seguimos en la ciudad de Nueva York y ahora es el Five Spot. Así se llamaba este club, muy famoso, donde se han hecho muchas grabaciones de muchos grandes jazzistas. Y ahora es el turno de Eric Dolphy. Eric Dolphy tenía su grupo, era su grupo de verdad, era la banda con la que salía a trabajar en 1961, no sin dejar de tener otros trabajos. Por ejemplo, tocaba en el grupo de Charles Mingus, eso ya es decir algo. Y tenía otras grabaciones en estudio con personal distinto. Este es su grupo del working band, como se dice en inglés, ¿no? Su grupo de trabajo con el que salía a tocar. Vamos a escucharlo junto a Booker Little a la trompeta, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabajo y el gran Ed Blackwell a la batería. Dolphy, que toca varios instrumentos, flauta, clarinete, bajo, en este caso va a tocar su instrumento principal, que es el saxo alto. Este es un jazz muy distinto del de Benny Goodman, pero no deja de ser un jazz. El tema es Fire Waltz, el vals del fuego. Es una composición del pianista Mal Waldron. Esto es el quinteto de Eric Dolphy con Booker Little en Tiempo de Jazz. Thank you.

Eric Dolphy y su grupo en vivo en 1961, 16 de julio de 1961 en el Five Spot, un club de New York. Esto fue Eric Dolphy tocando el saxo alto, en este caso, junto con Booker Little a la trompeta, Mal Waldron al piano y también compositor del tema, Richard Davis al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Fire Waltz fue la composición de esta linda música de 1961, que en el momento se lo llamaba el New Jazz. Así era The New Thing, el New Jazz, porque tiene obvias conexiones con personas como Ornette Coleman, digamos, ¿sí? Eso es cierto y esta música queda para siempre. Lamentablemente, Booker Little moriría pocos meses después de esta grabación, solo de 23 años, y no le quedaba mucho tiempo más, algunos años, a Eric Dolphy. Una lástima a estos músicos jóvenes que tenían gran potencial y que se han visto truncado eso. Pero bueno, nos quedan estas grabaciones. Vamos ahora con otros, solo 11 años más tarde, y casi ni 11, ¿sí? Porque vamos a 13 de enero de 1972. En el Shibuya Philharmonic Hall, en Tokio, vamos a escuchar una performance de Weather Report, grupo, famoso grupo de fusión, denostado por algunos. Es cierto que tiene algunas páginas no tan fantásticas, pero la contribución a la música en general, al jazz en particular y al género, si se puede llamar así, de jazz fusión es enorme, ¿sí? Vamos a escuchar esta grabación de los primeros tiempos de la banda. Llevaba apenas un año formada en este directo frente al público japonés. Son dos los temas que vamos a escuchar unidos. Es un medley, como le dicen los americanos. Tears, eso es lágrimas, composición de Wayne Shorter, y Umbrellas, paraguas, ¿sí? Composición de Shorter con Zawinul. Wayne Shorter va a tocar el saxo soprano, Joseph Zawinul va a tocar el piano eléctrico, Miroslav Vitous toca el contrabajo. Después parece que le enchufa algo y suena bastante fuerte. Eric Gravatt toca la batería, para algunos, incluso para Zawinul, el mejor batería que tuvo ever Weather Report, y el brasileño Dom Romão a la percusión. Esto es Weather Report en directo en nuestro programa de música jazz en directo. Esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Report en directo en Tokio en 1972 con una de las grandes formaciones, Joseph Zawinul al piano eléctrico, Wayne Shorter al soprano, saxo soprano, Miroslav Vitoux al contrabajo, Eric Gravatt a la batería y Dom Romão a la percusión. Un medley de dos temas, Cheers y Umbrellas, tomados del primer álbum de Weather Report. Esto fue fusión temprana, cruda, pero de acción, delicada, pero driving, Weather Report, en directo en Tiempo de Jazz. Estamos en Agora Sol Radio, haciendo nuestro programa Tiempo de Jazz, en el cual hoy estamos escuchando música grabada en directo. El jazz en directo, y ahora, 20 años más adelante, un poquito menos, 1990, vamos a escuchar a Betty Carter, gran dama del jazz, pero claro, cantante, no en el estilo como, no sé, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan o Billie Holiday. Lo de ella es más como un músico más de la banda, ¿sí? No importa tanto cómo dice la letra o la claridad, sino la línea con la que vuela en términos de igualdad con sus compañeros de ruta. Aquí vamos a escuchar el grupo de Betty Carter, compuesto por Mark Carey al piano, Tarus Matin al contrabajo y Gregory Hutchinson a la batería, acompañados para este track grabado en 1990 en directo en el Bottom Line, otro club famoso de Nueva York, por los siguientes: Craig Handy al saxo tenor y el gran Freddie Hubbard a la trompeta. El tema es de Betty, Dropping Things, que es el nombre del disco también. Betty Carter en directo en Tiempo de Jazz. To my life so suddenly, I tried to tell this man that I'm not free. He gave me such a sexy look, I shook nervously. There I was, breathing hard, stumbling and dropping things. His face is awfully bad, I'm telling you. He took my hand and said, how do you do? I got so flustered, I began to look all around my room. There I go, breathing hard, stumbling and dropping things. What's the matter with me? Why do I feel so silly? I'm out of control. I go round and round and round in a circle. My friends say, try to chill out. Determination is his middle. I soon gave in to keep from going insane. And now the table's turning. He now knows how it feels to fall. There he goes, breathing hard, stumbling, and dropping things. We'll be right back. patient is his memory. I soon gave in to keep from going insane. And now the table's turning, he now knows how it feels to fall. There he goes, breathing hard, stumbling and dropping things. I hope it will be the baby. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. Little baby. Little. Hello, baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Baby, baby, baby, baby. Gonna be the baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Little baby. Betty Carter en directo, tremendo directo de Betty en 1990, mayo 25, The Bottom Line es el lugar en New York City. Betty Carter cantó, sí, fue la cantante Betty Carter, también compuso el tema Dropping Things con los siguientes merecen ser mencionados. Freddie Hubbard a la trompeta, Craig Handy al saxo tenor y la sección rítmica, Mark Carey al piano, Tarus Martin al contrabajo y Gregory Hutchinson a la batería. Jazz en directo en tiempo de jazz, y ahora nos vamos 20 años atrás, 1970, diciembre de 1970, Miles Davis y su grupo en Washington, D.C. Miles, en un momento interesante de su vida musical, saliéndose un poco del jazz, como uno siempre conoció el jazz hasta 1960 y algo, ¿sí? Miles, influido por Jimi Hendrix, por James Brown, por Sly Stone, gente del funk, gente del rock, gente del blues negro. Esa era la influencia de Miles en esta época, y fue cuando decidió cambiar, ¿sí? Convertirse en eléctrico, usar bajo eléctrico también, y en ritmos más cercanos al funk y al rock, y nada, y así salió la música. Espectacular. Miles Davis, lo vamos a escuchar ahora haciendo un tema de Zawinul, Joseph Zawinul, que lo escuchamos con Weather Report, su famoso tema, bueno, famoso dentro de un pequeño círculo, Directions, direcciones. 16 de diciembre de 1970, cayó un miércoles, ¿sí? Miles Davis y su grupo Jazz en directo en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. De Miles Davis y su grupo en 1970, diciembre de 1970, en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Miles Davis y su grupo, que era un grupo bastante nuevo en este momento, no llevaban tanto tiempo tocando juntos. Gary Bartz tocó el saxo soprano en esta ocasión. Keith Jarrett, el mismísimo Keith Jarrett, tocó el piano eléctrico y el órgano, también eléctrico, por supuesto. Michael Henderson tocó el bajo eléctrico, primer bajo eléctrico en un grupo de Miles Davis. En esta grabación tiene 19 años, y Jack DeJohnette a la batería. Diciembre de 1970, el club era el Cellar Door, la puerta del sótano, sería algo así, ¿no? Washington, D.C., Miles Davis haciendo su jazz eléctrico, su fusión tan particular. 30 años atrás, en 1940, Duke Ellington también se presentaba en directo en Fargo. Fargo es una ciudad muy conocida porque es el nombre de una película, sí, los hermanos Coen. Fargo queda en North Dakota, Dakota del Norte, en los Estados Unidos, y ahí estaba Duke haciendo un show cualquiera, un show de los tantos que hacía por año, girando con su big band por el país. Pero en esta ocasión aparecieron dos jovencitos, les debo sus nombres, pero pasaron a la historia, porque nada, tenían 18 años, un aparato ahí para grabar, pusieron un micrófono, igual que en la grabación Benny Goodman, un micrófono, de verdad, un micrófono, y grabaron esto y quedó espectacular. Realmente la grabación es increíble, por supuesto ahora fue digitalizada, un poco mejorada, pero la grabación original es tremenda. Lo que vamos a escuchar es la orquesta Duke Ellington en, como dijimos, el año, uno de los años fantásticos, tal vez el año fantástico de la orquesta Ellington, 1940, 7 de noviembre. Lo que vamos a escuchar es una composición que se llama Boy Meets Horn, ¿no? El chico, el niño encuentra un viento, ¿no? Un horn, así que lo va a soplar. Es el vehículo para Rex Stewart, que va a tocar la corneta en este tema. Y aquí vamos a ver un poco de swing music progresiva casi. Vamos a escuchar a la banda, pero vamos a escuchar especialmente al Rex Stewart a caballo ahí en el medio entre el swing, la melodía, pero también una especie de improvisación bastante experimental, ¿no? En el sonido que saca de su corneta. La orquesta de Duke Ellington en directo en Fargo, 1940, Boy Meets Horn. Esto es Jazz en directo en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta en 1940, noviembre de 1940, en la ciudad de Fargo. Esto fue Duke Ellington haciendo Boy Meets Horn, el tema donde Rex Stewart fue el único solista y tocó todos los sonidos que se escucharon, todos los sonidos posibles de su corneta. Acompañado, por supuesto, por lo que es la Big Band Ellington en su mejor momento, con personas como Barney Bigard del clarinete, Johnny Hodges y Otto Hardwick a los saxos altos, Ben Webster al tenor, o sea, esto es increíble, Ray Nance a la trompeta, Lawrence Brown al trombón. Realmente la orquesta Ellington de 1940 merece más espacio en este programa. Vamos a hacer especial de Ellington algún día, prometido Duke. Seguimos en nuestro programa de directos de jazz en Tiempo de Jazz. Esto es el programa exclusivo de músicas como uno debería escucharlas, que es en directo, la excitación, el calor del directo que a veces puede capturarse en el disco. 1940 fue el año de Ellington y ahora nos vamos mucho, mucho, mucho más adelante. El año va a ser 1996 y vamos a escuchar a Dave Douglas, trompeta él y el compositor también de esta música que hizo con uno de sus grupos. Dave Douglas trabaja de una manera en la que hace muchos proyectos distintos con muchos músicos distintos en cada proyecto y los proyectos, claro, realmente exploran de todo. No sé, mezcla de Ornette con Balcánico en el Tiny Bell Trio, o la música de algunos del pasado del jazz convertida en música para cuerdas, como en las grabaciones con su grupo de cuerdas, sí, con incluyendo violín y cello, o esto que vamos a escuchar ahora, que es su composición Sanctuary, que es una composición enorme, abarca dos CDs, y que hizo en directo en el Knitting Factory, uno de los grandes clubes de música creativa y experimental. Esto es agosto 27, 1996. Vamos a escuchar partes 1 y 2 de su Sanctuary, que están enganchadas, juntas. Esto continúa y continúa. Vamos a cortarlo ahí en un momento donde él nos dice que va a comenzar el tema 3. Temas 1 y 2 son los que vamos a escuchar entonces. Se llaman Apparition, el primero, y Three Beasts, el segundo. Se va a notar el cambio porque en uno no hay una sección rítmica como sí la hay en el segundo de los temas, y vamos a escuchar reverberancias de la Ascension de John Coltrane o del Free Jazz de Ornette Coleman con algunas sensibilidades más propias de los 90, ¿sí? Entonces, 15:34, la duración conjunta de estos dos temas, Apparition y Three Beasts, tres bestias. Esto es Dave Douglas en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. Dave Douglas y su grupo en directo en 1996, más exactamente 6 de agosto de 1996. Escuchamos partes 1 y 2, o mejor dicho, los trozos 1 y 2 de la parte 1 de Sanctuary, una obra que ocupa 2 CDs completos y es tan fantástica como lo que acabamos de escuchar. Escuchamos primero Apparition, ese fue el primer tema, y luego el tema con el beat, que el beat hip hopero, fue Three Beasts, Tres Bestias. Esta grabación contó con los siguientes, una formación bastante particular. Hay varios instrumentos duplicados. En trompetas estuvo Dave Douglas y Quang Vu, de origen vietnamita. En los samplers estuvieron Anthony Coleman y Yuka Honda, japonesa ella del grupo de pop Chibo Mato y la responsable del beat hip hopero de esta segunda parte. Hay 2 contrabajos, Mark Dresser y Hilliard Green, y los únicos que no repiten, que no tienen doble feature de instrumentos, son el saxofonista tenor Chris Speed y Dougie Bound, que fue el batería de verdad. No, el batería sampleado, ¿sí? Dave Douglas explorando la música más allá de lo posible, mezclando sensibilidades distintas, algunas propias del tiempo, otras de un poco antes, pero todo junto, todo unido para una manifestación única de un arte moderno, que es como debe ser el jazz. Dave Douglas. Vamos a cerrar el programa de hoy dedicado a música jazz en directo con Mel Tormé, gran cantante Mel Tormé, de la voz sedosa, le decían Velvet Fog, la niebla de terciopelos, ¿no? Esa es la característica de la voz. Y lo que vamos a escuchar ahora es Mel Tormé en 1975, tiempo duro para cantantes que como él por entonces rondaban los 50 años y que estaban tratando de vender su acto de jazz a públicos con una idea distinta de la música, ¿sí? Entonces, a veces salen las cosas bien, otras no, pero nosotros vamos a poner un ejemplo de cuando las cosas salen bien. El tema es Superstition, el famoso hit de Stevie Wonder, aquí convertido en vehículo para el lucimiento de Mel Tormé y de la tremenda big band que lo acompaña, dirigida por Al Porcino, ¿sí? Trompeta él en Los Ángeles y que luego pasó a coordinar, dirigir una big band y emplearla con músicos, cantantes en particular, como por ejemplo Mel Tormé. 1974 es esta grabación, editada en el 75, el tema de Stevie Wonder, Superstition, en la voz de Mel Tormé en tiempo de jazz. Very superstitious, writing on the wall. Very superstitious, ladder's about to fall. 13-month-old baby broke a looking glass. 7 years of bad luck, good things in the past. When you believe in things you don't understand, you're gonna suffer. A superstition ain't the way. Very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep it going strong. You don't have to save me. Sad is my song. When you believe in things you don't understand, you're gonna suffer. Superstition ain't the way. Superstition ain't the way. Superstition ain't the way. Superstitions, nothing more to say. Very superstitions, the devil's on his way. 13-month-old baby broke a looking glass. 7 years of bad luck, good things in the past. When you believe in things you don't understand, you're gonna necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible zip, zip, and make the way. Zip, zip, and make the way. Look out for black cats. Avoid the number 13. Don't bust any mirrors. Avoid walking under ladders. It's witchcraft, charming witchcraft. It's the exorcist all over again. Superstition. Superstition ain't the way. Superstition ain't the way. Very, very, very, very superstition. Mel Tormé en directo 1974 en la ciudad de Nueva York con la Big Band de Al Porcino, Al Porcino and His Orchestra, como ponen por ahí, con Mel Tormé haciendo Superstition de Stevie Wonder, con una interpolación, un quote de It Ain't Necessarily So de George Gershwin. Eso es importante decirlo, ¿sí? Porque es el jazz. Esto es el programa de jazz, esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio y nos despedimos porque aquí terminó la emisión. Así que, bueno, nada, chao, hasta la próxima. Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíes, selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima, gracias.